muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que pavicios y placeres, para farras y mujeres, disponés de un capital. Muchacho, que no sabés el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabés qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Estrofas de Muchacho, de Celedonio Flores. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Si sos Pérez, Sánchez o García, quédate por acá, que los nenes con doble apellido hoy nos van a hacer el programa. Así empieza La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la Lorenzo, de Defensor. Vos sabés que lo conocí en la canchita del barrio, justo atrás del arco que daba la parroquia, mientras los más grandes miraban nuestro picado y nos gritaban cosas. Ese día el pibito apareció con una pelota tango, la que usaban en los mundiales. Era un sueño patear esa cueruda. Y él la picaba contra la tierra solo. Entonces, un poco por la pelota, la verdad, y otro poco porque estaba ahí como un hongo, lo invitamos a jugar. Después, cuando los más grandes nos echaron porque querían jugar ellos, nos contó que venía con su familia los fines de semana y que andaba por el barrio algunas tardes porque su madre iba a esa misa de los sábados. La cosa es que, de a poco, con el paso de los fines de semana, haciendo tiempo hasta que su mamá saliera de la iglesia, se fue haciendo del grupito del barrio, ¿no? Y aunque parecía de una familia de mucha guita por cómo hablaba y por la ropa y todo, se hizo parte, de alguna manera. Tomábamos la leche, andábamos en bici, jugábamos, qué sé yo. Pero después de un tiempo, medio que lo apartamos un poco, porque tenía una maña. Ni bien te descuidabas, te rompía algo. Y a propósito, ¿eh? O un juguete, o la bici, o lo que fuera. Y claro, él después se iba, en la semana no estaba, y para cuando volvía ya medio que nos habíamos olvidado. Viste que el rencor y la infancia no se llevan muy bien. Sin embargo, así todo, empezamos a ladearlo un poco, ¿no? Lo cierto es que entre eso y que después se fue con la familia a vivir a Estados Unidos, o esa bola se corrió, no lo vimos más. Andás a ver qué fue de la vida de este mocosito que nos rompía nuestras cosas y después se iba. Pero el otro día me acordé de él y de los pibes del barrio cuando escuché hablar a una diputada. Y vos podés creer que me volví a calentar, che. Porque Silvia René Horn, la diputada que te comento, comparó en una sesión a algunos personajes de hoy con un nene bien. Y yo puse en mi cabecita, no, aquel nene bien que venía a mi pueblo cada tanto. Y ella lo hizo sin conocerlo, pero se ve que los pitucos dañinos fueron hechos en la misma fiesta, che. Señores del gobierno, deberán hacerse cargo para siempre del acto artero contra la soberanía que se consagra en la entrega a los designios del Fondo Monetario de nuestro destino. Para ustedes, gobernar la Argentina pareciera solo una oportunidad de negocios para engrosar las ganancias. Y los más humildes, y los trabajadores, y los productores, y los pequeños empresarios, y las provincias, somos solo las variables de ajuste. Ustedes se parecen a una bandita de niños bien destrozando juguetes caros que no les pertenecen. ¿No es bien, dijiste? Se parecen a una bandita de niños bien. Hablan todos iguales, dice el tipo este, tipo lo otro, hablan en inglés. Van al colegio en el auto importado de papá con el chofer que lo lleva. Colegio Cardenal Newman, colegio que hoy tiene su sede en San Isidro, en La Horqueta. En un pintoresco lugar en San Isidro. ¿Le suena? Una comunidad, pero una comunidad de gente especialmente rica. Que me llevaron a ser lo que soy hoy en día. El colegio que más me dejó fue el tema de la amistad, ¿no? De los amigos. Amistades para poder llenar un álbum del mundial. Ellos son los nenes bien. En la Argentina de los amigos se llevan todo, ¿no? No existe más. Del Newman hay un montón. El presidente Mauricio Macri, el ya eyectado ministro Alfonso Prat-Gay. No vaya a ser que en 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé. Los economistas de la City, los economistas del establishment, los gurúes, tienen la soberbia de ser promotores de la ignorancia. Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, José Torello, bueno, Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, también hombre del cardenal Newman, Nicolás Caputo. ¿Quién es Vicky Caputo? Un amigo, un hermano de la vida. Por suerte vamos al colegio, fuimos al colegio juntos de primer grado. Nosotros los lunes almorzamos con Mauricio, con Horacio, y a veces están los más amigos de Mauricio, como puede ser Nicolás Caputo, como puede ser José Torello. Te pones una mesa, la famosa mesa chica, la mesa. Fuimos al colegio juntos de primer grado. Con el hermano de la vida. Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprimados y me alquilé un convertible colorado. Con esa gente diferente, yo me codeo. Qué tipo inteligente, tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set, ¿por qué no puedo ser del jet set? Jet set, yo solo quiero ser del jet. Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina. Labios prohibidos, vestido escotado, yo con mi auto, los vidrios empañados. Caviar, champagne, un solo desayuno sensual. Y esa piel que nivel, quiero más. Nene, por favor, cambia de canal. Lo único que les importa es, en el caso de Macri, cerrar los negociados de los amigos, tratar de arreglar la economía para los ricos que comparten el country con él. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien pese a que luego vivió parte de su vida en Entre Ríos, pasó también su secundaria allí en el Cardenal Newman. Licenciado Rogelio Frigerio, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de... Nenes bien. Sí, juro. Y Pablo Clusellas, el secretario legal y técnico, abogado y socio de uno de los estudios de abogados más importantes de la City. ¿Por qué te pones tan cerca? No me gusta que me pongas tan cerca. Toda la vida te digo, no te me pongas tan cerca y te me pones cerca. Doctor Plavro, Pablo Clusellas, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de... Nenes bien. Sí, juro. Toto Caputo, de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas, recontrahecho en el mundo, jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi, deja todo para venir a jugársela por su país. Yo los denomino como hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Y la verdad que es una profesión que les va muy bien. Les va muy bien, quiero decirles, yo lo defino así, ustedes aplauden, ellos ganan muchísima plata, tienen legitimidad social. Obvio que es un crack, boludo. Lo tenía en la entrevista en la casa. A los 25 años del padre lo mandó a firmar un cheque con Donald Trump a Estados Unidos, 600 millones de dólares, boludo, a los 25 años. Peter Robledo, ¿quién es Peter? Pedro Peter Robledo, es el secretario de la Juventud del PRO y subsecretario de la Juventud del gobierno, tiene un rango de subsecretario. Viajó a Nueva York, a los Estados Unidos, a dar una conferencia sobre... el papel de la juventud en el desarrollo de la zaraza, ¿no? Las fiestas, los conchetos, lo único que le importa son las fiestas, que se mueran con este Pompi, Pupi, Chichi y Pepi. El vínculo de la amistad, de esos amigos que te duran toda la vida, después se renuevan, ¿no? Pues se te renuevan con la facultad, después se te renuevan con el trabajo. Me voy del Newman con algo más que solamente una formación académica. Me voy del Newman con una nueva familia. Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Soy Gustavo Varela, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Escribí algunos libros sobre tango y soy hincha fanático de San Lorenzo de Almagro. Había leído un pequeño texto tuyo sobre el tango, unas paginitas, en donde una de las cosas que a mí me asombró, o por lo menos hasta ese momento yo no lo había visto así, era la relación del tango con los prostíbulos. Sí. Así se presentaba el amigo Varela, y acá estamos, los que leímos algo de lo que escribió también. Juan Pablo le pegó un tubazo para preguntarle si podíamos grabarlo un rato. Gustavo se vino desde Ezeiza, y acá están los dos, en el estudio, meta charla y charla para desentramar un poco este asunto bien de infancias ricas y de juventudes de alcurnia, ¿no? Porque claro, si hoy nos gobierna una pandilla de nenes bien, a la canchita de mi barrio llegó alguna vez y de casualidad tal vez un nene bien, bueno, ¿qué pasa con esta clase de señoritos más atrás en la historia? Y es que más allá que sean vidas casi insólitas para nosotros y nosotras, pareciera que no es nada nuevo, ¿no? Esto de vivir en palacios, con servidumbre, con meses y meses de vacaciones en el exterior, llevándose, esto es tremendo, no solo los bártulos, sino también los animales, para tener leche fresca. ¿Qué tal, no? Vivir de fiesta sería. Entonces, se nos ocurrió hablar con Gustavo Varela, te decía, para que nos cuente un poco ese centro de lujo, su relación con las orillas, los cuchilleros, por ejemplo, y ese mundo que lo blanco y fino veía como oscuro y que tan bien y tan claro, la verdad, nos desnuda el autor en sus libros y en su palabra que hoy invitamos a pasar. El tango y la costumbre de un hombre que decide devolver siempre, como dice el autor, un cielo azul o un cielo del sur, pobre y de barro. El tango como una forma de abrazarse. Y su nacimiento, los prostíbulos, en el barrio de La Boca y en el centro de Buenos Aires, porque, como cuenta quien nos va a contar hoy, en las puertas del 1900 se habla de sexo, se escribe sobre sexo, se lo reglamenta, se lo practica, se lo prohíbe, se lo retrata, se lo discute y también se lo baila. Casi una fiesta todo, ¿no? Y los nenes bien, como siempre, viviéndola. ¿Cierro? Porque no se cuele nada. Ahí ves una Buenos Aires que yo no me imaginaba, realmente no me imaginaba. La cantidad de prostíbulos me parecía enorme. Están fichados esos prostíbulos. Cuando ves el mapa de los prostíbulos, los ves o cerca del obelisco o en la Boca. Ahí están. Eso está lo de María la Vasca, está por acá cerca, acá en la calle Carlos Calvo. Y está la casa, la misma casa. Está pintada. Y no tiene ninguna plaqueta, por suerte, si no me internaría. Y los tipos iban, ¿los quién? Los niños bien, a lo de María la Vasca. Dice, ¿cuántos son? ¿Cuántos van a ser? Porque era a pedido, era a puerta cerrada el prostíbulo. 12. ¿Cuántas mujeres? 16, 15. ¿Cuánto champán? Tantas botellas. ¿Cuántos días? 4 o 5. ¿Entendés? Y se quedaban de vacaciones ahí los tipos. Eran los niños bien. Un prostíbulo que era de una, se llama Safo, sí. Una mujer, que no sabes lo que es, o sea, es como un palacio. Y lo mismo había acá, si vos ves el Armenonville, por ejemplo, era un lugar de baile, pero también tenían unos espacios ocultos para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Pero yo insisto con una cosa, el prostíbulo no era un ámbito de fornicar. No, era un ámbito de sociabilidad donde además se fornicaba. Es decir, no tiene el rango que nosotros le vemos al prostíbulo con los años, que es que vos bastas con una prostituta y te vas. Eso es, no. Estos iba un boticario, hablaban, qué sé yo, conversaban, tomaban, era como ir a un bar, pero sí, cerrado y con una cierta libertad con las mujeres y qué sé yo. El pibe está tomando cocaína, yendo a bailar a la noche a las milongas, viste, que por ahí dejaba una mina embarazada, o se enfermaba de blenorragia o de sífilis y se morían. Ponen un sifilicomio. No van a poner los sifilicomios para los pobres. La oligarquía siempre fue igual en ese sentido. Cuando vos ves que ponen una trama de hospitales es para no contagiarse de ellos, y cuando traen un sifilicomio es para que no haya contagio, pero además para curarse ellos. ¿Y qué le pasa? Vos fíjate, el boxeo lo traen los niños bien. ¿Para qué? Para aprender científicamente a pelear con otro. ¿Y el otro quién es? Es el que tiene el cuchillo. Uno de los hijos de Argerich, de Cosme, muere de un cuchillazo. Y muere acá en Independencia y Combate los Pozos. Que había una milonga que parece que era muy complicada. Y le pegan un cuchillazo y el tipo muere desangrado en la calle. Bueno, eso pasaba. Me voy para el conventillo a bailar una milonga. Me voy de farra a Mistonga, ya me esperan los chochamus. Allá están todos los fiolos, que las farfalas se sean. Ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Así termina la historia de una noche trastocada. Ni gominas, ni farfalas, ahora me voy a dormir. Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz. El amigo Gustavo Varela, en su libro Tango y Política, nos cuenta lo que escribe el subcomisario de la policía, Adolfo Batis, sobre los bailes que se organizan entre 1899 y 1902. Dice, en una época determinada del año, en carnaval, quiere decir el milico, las mujeres de los distintos barrios destinados a los prostíbulos comienzan a dar trabajo extraordinario a las casas de moda y confección, encargando buenos vestidos de seda y la preparación de antifaces. Estas 20 o 30 mil prostitutas se dividirán en los distintos sitios de academias o teatros, pero un número determinado de 2.000 que pueden gastar o hacer gastar han elegido un lugar de reunión que es el Teatro Politeama. Cito, a poca distancia de uno de los barrios de la prostitución, en el centro de la calle Corrientes. Frente al teatro se enciende en los días de función un foco eléctrico, y esas noches, dice, es el claroscuro del pincel de Goya. A las fiestas asisten las prostitutas con sus canfinfleros, amantes, clientes y aprovechadores, y sobre el final llega la hora del llamado remate, donde los muchachos diablejos hacen un círculo y al centro se echaba la mujer más fea o más linda para rematarla. El remate estaba lleno de dichos criollos y chuscadas del caso, salidos de los labios del rematador o concurrencia, de manera que por noche remataban 3 o 4 mujeres en medio de la risa. Esos muchachos diablejos a los que refiere el subcomisario Batis, retoma nuestro Varela, son los jóvenes de la alta sociedad. Y después dice nuestro contador de hoy, el poder y la prostitución no están tan lejos. No es posible pensar la existencia de tantos prostíbulos sin la complicidad de las clases dirigentes. Allí, entre niños bien, proxenetas, mujeres de la buena vida y peleas de cuchillo, se compone el tango. ¿Qué te parece, Carlitos? Risa burlona, no sin padre dominio del alma. El que ríe te abre su brazo, al que sufre le robas la calma. Tu locura, tu cruel ironía, dejan huellas después que tú pasas y conviertes dichosos en tristes a esos pobres a nadie los alma. Carnaval, carnaval que inconsciente, atropellas con tu volada. Yo soy joven, te espero de frente, dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tu burla siniente, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes, yo soy joven y nada me falta. Por ahora te aguardo radiante y festejo con gusto tu falta, embriagando mi espíritu noble con el ruido de alegre comparsa. Mas yo sé que pasado tres lustros volverás a iniciar el combate con los viejos y abusas cobarde. Ya ni pido ni quiero rescate. Carnaval, carnaval que inconsciente atropellas con tu bufonada. Yo soy joven, te espero de frente, dile a Momo que saque su espada. Nada temo a tus burlas hirientes, tu sarcástica mueca me encanta. Te provoco, conmigo no puedes, yo soy joven y nada me espanta. ¿Quiénes van a París a comienzo de siglo? No los sectores populares, no los bailarines de tango que carecen de los medios necesarios para un viaje que requiere de un gasto suntuario. Gustavo Varela cuenta que Alberto Blest Gana, a quienes van a París, lo llama como a su novela del 1904, Los trasplantados. Escuchá porque te conseguimos un pedacito. Nosotros, los trasplantados de Hispanoamérica, no tenemos otra función en este organismo de la vida parisiense que la de gastar plata y divertirnos, si podemos. Somos los seres sin patria. Somos la espuma de esta gran corriente que se ilumina con el brillo de la fiesta parisiense. Los trasplantados suceden a los trasplantados sin formar parte de la vida francesa en su labor de progreso, sin asociarse a ella más que en su disipación y en sus fiestas. Inútiles aquí e inútiles para su patria que miran con desdén. No pudiendo trabajar, tenemos que ocupar nuestra vida en divertirnos. Porque además, ¿qué es lo otro que ocurre? Que hay plata concentrada, como quieren estos de ahora. Pero hay plata. Es decir, el campo da el lino y el trigo fundamentalmente. Y entonces vos tenés una sociedad que empieza a gestar y además empieza a sumar y el italiano se abre una fonda, etcétera, y empieza a aparecer lentamente una clase media. ¿En cuánto? En 30 años, 40 años ya más o menos tenés acomodado el asunto. Y el tango en el medio. Entonces, ¿por qué es acusado el tango? Por ser procas, por ser guarango. ¿Pero quiénes lo bailaban? ¿Quién lo lleva a París? Lo llevan los niños, bien. Hay 10.000 argentinos que tienen guita en París. 10.000. Había 400.000 personas en la Argentina. Es un porcentaje importante. Se iban y se quedaban 6 meses. ¿Y qué llevaban? El tango. Llevaban el tango. ¿Por qué? Porque lo bailaban. En ese tiempo, la oligarquía se iba a vivir afuera, muchos se iban a vivir afuera. Se iban a vivir afuera. Se quedaban en París 6 meses y tenían acá un albacea que se encargaba de mandarle la guita para allá y listo, y fin de la cuestión. No había tanta vuelta. Y por ahí se enteraban de que habían quebrado. Porque gastaban mucho por esto, por el otro, que habían quebrado y se volvieron. Entonces, ahí hay todo un asunto. ¿Sabes cómo lo llamó? Hay un escritor que se llama Blest Gana, que es un chileno, lo llamó los trasplantados. A estos niños bien que vivían allá. Y los relatos que hay de los niños bien que vivían allá son tremendos. Porque van con mucha guita y hacen un desastre. Hacen realmente un desastre. O sea, un desastre quiero decir, son tipos que están jugados, que mueren incluso, pibes de 30, se mueren 28, bueno, ya eran grandes, ¿no? Pero se mueren en esa época. Cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance goza. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de grandes que se salen de la blusa, con bestial dulzura rus y risas de varón beca, y así nunca se la cree. Ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se vio de timbero fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepitas. Usa sal de melodrama, pero sin alza. Y así Pituca se la cree. Sal de melodrama, pero sin abusar, y así Pituca se la cree. Llega ante el pórtico de la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, la columna central de la Marcha del Silencio. Estamos en una Marcha del Silencio, una de las tantas. La primera se hizo en el mes de septiembre, en 1990, en Catamarca. Y fueron una manera de sacar a la calle lo que callaba el poder y todo ese alrededor complaciente que tienen a sueldo o a miedo, ¿no? La convocaron los pibes y las pibas porque habían matado a una compañera. El cuerpo estaba en una zanja que podría haber sido cualquier zanja del país, al costado de la ruta de acceso a la ciudad, que podría haber sido cualquier ruta de Argentina. Porque sí, porque este manojo de nenitos feudales andan de fiesta en todas sus provincias, ayer y hoy por lo menos. Veremos qué podemos hacer después. ¿O acaso no los ves también en tu pueblo, en tu ciudad? ¿Cuántas marchas del silencio tendríamos que hacer en nuestros lugares? Podría haber pasado en cualquier paraje de este sur, porque los nenes bien y sus protectores operan igualitos en todos lados. Por eso María Soledad Morales no es nada más que el nombre de un caso. Es un cuerpo de mujer, de los tantos que aparecieron tirados en la patria, en forma de bulto, en forma de algo que se entrega de mano en mano para que los hijos de los ricos hagan con ese cuerpo lo que se les ocurra. Y claro, te entiendo, suena perverso, imagínate, pero la fiesta de los poderosos, poderositos, es así. Los nenes bien viven así. Antes en los prostíbulos, ahora en los boliches de amigos o socios, tomándose todo, por todos los agujeros del cuerpo y dejando cuerpos en el camino y a la hora del descarte. Total, ¿quién les puede parar la mano, no? Y una red, claro, de entregadores, cómplices, sordos y mudos que trabajan para las familias bien y los protegen de cualquier contacto con la realidad del pueblo. A la causa podés leerla si querés. Farsas, amiguismos, pero hay cosas ciertas. Estos pasos mudos, María Soledad, 17 años, drogada, violada, asesinada, todo en una fiesta de las de ellos. Pero esta marcha, este silencio, tiene acción, ¿sabes? Y hasta puede gritar el silencio. 1990, Soledad, violadores, compra y venta política, él fue. La habrían visto subirse a un auto en el que estaba Guillermo Luque. Que la doctora Safe se ha dedicado este último tiempo no a la investigación del crimen de María Soledad, sino a que encontrar un culpable en mi persona. Ella está sí o sí abocada a inventar un culpable en mi figura y en mi persona. Y bueno, indudablemente yo siento lástima por ella porque no lo va a poder encontrar nunca debido a que yo soy totalmente inocente. Él fue testigo, el policía, tres jueces, le han quedado libre, más personas, culpable, encubridor, el presidente Cándalo. La habrían visto bailando en la disco Clibus, hoy llamada Moana. La fiesta no habría sido un asado, sino directamente una orgía previamente pactada. La casa no sería Puerta de Hierro, sino una propiedad de la familia Luque ubicada en la calle Salta. Los acontecimientos habrían comenzado en Clibus, un boliche bailable que se sospecha pertenecería a Miguel Ángel Ferreira. Hasta allí habría llegado María Soledad con Tula o con Arnoldito Sadi, y uno de los violadores sería Tevez, el encargado del establecimiento. En este caso tiene que estar de acuerdo el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Catamarca. Totalmente de acuerdo que vaya quien vaya, siempre y cuando vaya con buenas intenciones. No tenemos ningún problema, no tenemos nada que esconder y estamos en aras de la verdad. Interviene el señor Cándalo. Encubrimiento. Detención. Usaban al gobierno. Todos fueron pagados. La habrían visto en el sanatorio Pasteur, en estado desesperante. La declaración de un testigo de apellido Naranjo, contenida en una causa descubierta por el ex interventor judicial Pedro Aquino durante su breve estadía en Catamarca, habla de un bulto envuelto en sábanas que cuatro hombres sacaban del boliche y metían en una camioneta blanca el sábado por la mañana. Reclutarla para gozarla, quizás no comercialmente, pero tiene que haber habido un pago por la entrega, porque si Tula la entregó, ¿qué tuvo a cambio? Esto lo he dicho siempre. ¿Qué tuvo a cambio? Era un caso de trata. Bueno, realmente un crimen perverso, una muerte fatal, porque fue fatal, y un poder político que le costó la vida al poder político. Imagínense, el encubrimiento inconcluso. Todos los que tendrían que estar presos por lo que lavaron, que golpearon, que tantas huellas que borraron, testimonios que hicieron desaparecer, están sin condena. Yo tengo que agradecer a todas las personas, a todas, desde las excompañeras, de la gente esa que no tuvo miedo y caminó al lado mío siempre luchando y pidiendo justicia, que no tuvo miedo, que tuvo la valentía necesaria para afrontar un poder político que impedía las marchas. Y bueno, y a los que han estado siempre, desde el primer día como hasta el día de hoy acompañándome, gracias. A los testigos también, muchos ya no están en esta vida, pero sé que están descansando con Dios por lo que han dicho y han sostenido siempre su verdad. Y bueno, creo que no quiero dejar de nombrar a tanta gente que nos acompañó. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, de corazón. Fue terrible. Declarar paciente, Guillermo Daniel Luque, por encubrimiento de 21 años. Justicia. Indignación. Causa culpable. Asesinato. Hugo Alberto Iván, homicidio. Con indicios. Declarar Eduardo Méndez. Marta de Silencio. No fue inocente. Violación. Muerte. Quedado libre. Con el dolor. María Soledad. El silencio tiene acción. Los que ya no pueden más. Hoy el gris perdió su voz y el sol habló. Puede el silencio cambiar tu voz. vamos para atrás otra vez, 1910, 100 años de la patria, la Comisión de Festejos del Centenario puso guita para que se levante un circo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca de Florida y Córdoba, en un baldío. Eso sí, estaban los que no querían que un circo, una carpa popular, digamos, se instale ahí en el centro. Para ellos era un horror, ¿no? Y más estando cerca del Jockey Club. Las señoras bien y los señores bien de la zona decían que esa lona con madera se llenaría de pobres, sobre todo conociendo la tradición del payaso Frank Brown de no cobrar la entrada a los chicos que no la podían pagar. Pero también se estaban armando en el mismo momento las movilizaciones de los obreros para esa semana de mayo, para hacerse visibles en medio de los festejos frente a la oligarquía que gobernaba. La fiestita de los 100 años, sin embargo, era para ricos nomás, entonces reprimieron salvajemente y las bandas armadas de nenes bien irrumpieron en las imprentas, redacciones, bibliotecas, socialistas, anarquistas. Pero también los nenes se dieron el gusto de prenderle fuego la carpa a Frank Brown al grito de viva la patria, ¿no? Y vos preguntarás, ¿quién nos contó todo esto? Bueno, ahí mismito, en La Boca, el grupo de teatro comunitario Catalina Sur. Hace algún tiempo puso en escena la obra Carpa Quemada, que habla justamente sobre esto. Los niños del poder, sobre un payaso, el rico, sobre el pobre. Pero lo hicieron bien lindo, con humor, con música, con circo, y con esa teatralidad, digamos, nos contaron algunos sueños rotos y arrancados. Y tan groso es ejercitar la memoria que Jacinta y Amanda, cuando supieron que íbamos a hablar de esto, nos mandaron un videíto de ellas cantando una canción de la obra Carpa Quemada. A ver. Bueno, así son para Jacinta y Amanda los señoritos, hijos de ricos, a quienes el viejito Benedetti también llamó los pitucos. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un aire, verdad, que es un desaire. Tienen la marca, verdad, de su comarca. Mira, son los pitucos. Son estos los pitucos. Nacen junto a la rambla. Respiran el salitre, le hacen guiños al sol. El ombligo. Ojos vinílicos, deseos elásticos, alma de acrílico, sonrisa de plástico, labios de melamina, besos virtuales, palabras de licra y caricias de látex. Y con su voz de celofán dice que su forma de poder enfrentar. Se rascan el ombligo, duermen siestas feroces, besan con labios blandos y en la rambla se mueren y van al paraíso. Claro, el paraíso es también una rambla. Son los pitucos. Los pitucos. Le hacen guiños al sol. Fíjate bien, son ellos, los pitucos. Duermen siestas feroces. Casi una raza aparte. Tan Son nietos de estancieros, primos de senadores, sobrinos de sobrinos de heroicos industriales. Una raza aparte. Son ágiles, imberbes, deportistas, cornudos. Risa de kármica, lágrimas cínicas, pose de cámara, emociones químicas, planes de silicona, nervios de PVC, amores de neopreno, amigos. Mira, son los pitufos. Mira cómo te miran bajo sus lentes negros. Casi una raza aparte. Pero no te preocupes, en el fondo son buenos. Aman los dividendos, escuchan a Stravinsky, se bañan diariamente con jabón perfumado y a la hora del crepúsculo bajan todos al centro. Hijo mío, prométeme, nunca intentes hacerle zancadillas. Los pitucos son tenues, los pitucos son blandos. Mira, son los pitucos. Una bocina, un grito, a veces una huelga les arruinan el alma. En ocasiones, raras ocasiones, se hacen los malos, dicen palabrotas, pero después se mueren de vergüenza y allá en su diario íntimo se azotan con metáforas. Mira, son los pitucos, son los pitucos. Que le hacen guiños al sol. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Cuidado que el fuego derrite ese plástico. Tienen un pelo, verdad, que es terciopelo. Una cadencia, verdad, que es decadencia. Tú déjalos pasar, son de otra raza. Admíralos, toléralos, apláudelos, escúpelos, tírales caramelos, cualquier cosa. Después, cuando seas grande, grande y tengas un hijo, lo tomas de la mano, lo traes aquí a la rambla y sin darle importancia le dices: hijo mío, son estos los pitucos. Mira, son los pitucos, casi una raza aparte. Ellos andan acarreando pan que nos dieron. A ver, Joana. ¿Habla qué? Hola, señora. Acá estamos en noticias. ¡Ah! ¡Cuánto! Bien. ¡Ah, eso! Sí, y acá terminamos. Claro, la fiesta de los nenes bien nos llena los comedores de nenes que para los medios son el mal. La vida de los señoritos nos cuesta bien cara, parece, y cuando agarran la manija y nos gobiernan y deciden directamente sobre este abajo, no queda otra que juntarnos un poco y poner un cacho de morfi y cariño en la mesa de los barrios. En este comedor, la olla es cada vez más grande. Llegan familias enteras, hermanitos, hermanitas, a ver si hay algo para que deje de chiflar la panza y si de paso alguien ayuda con los deberes, mejor todavía, ¿no? Cuando los pitucos tienen joda arriba, acá hay que aguantar los trapos. Pero ¿sabes qué? Los aguantamos, qué mierda. Y sí, ¿qué otra cosa podemos hacer? Además, los nenes bien entienden poco de esto. Del olorcito que se levanta cuando se revuelve la olla, de las manos amigas ayudando a cortar lo que sea, o de la risa de nuestros pibes y pibas que ríen a pesar de todo, porque saben más que nosotros y nosotras y sospechan que los ricos que rompen juguetes ajenos, más antes que después, van a quedar solos, irremediablemente solos. A esta tierra detrás de mis ojos, ya sabemos, tampoco se la puede hacer en soledad. Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Lobisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Nos quedamos acá, donde no se entiende de mesas chicas y sí se siente el calorcito de un tablón largo y cuerpos amuchados. Acá los juguetes se arreglan, che. Chao. ¿Que trabaja en la radio? Buenos días, señora. Aquí estamos en la radio para acompañarla. Escuchar esta música que está buena. ¿Te ayuda? Hola, ¿cómo te va? Bueno, no veo. ¿Vos de ver o no?